Bueno, vamos a empezar. Pues hoy. Y vamos a ver, en fin, en primer lugar quiero anunciar, antes de que empecéis a marcharos, que mañana vamos a abrir un nuevo curso. A ver, no lo hemos anunciado, yo he mandado una nota a los periódicos, de modo que no sé si lo van a publicar finalmente, en todo caso, en fin, los que vengáis, los que venís, en fin, por primera vez en esos últimos días, si queréis empezar, pues empezaremos un curso de astrología cabalística, o sea, empezando hablando de los signos del zodíaco, después de las casas, después de los signos, tal como lo hacemos ya en nuestras lecciones del segundo y del tercer curso. De manera que todos los que queráis, pues estáis invitados a venir a las 7:30 de la tarde, o sea que mañana pues iniciaremos progresivamente un nuevo curso, vamos. De modo que dicho esto, pues hoy vamos a ver, el otro día hablamos de Eugenio, que regía el día en que estábamos. Hoy quiero hablaros de lo que rige este día precisamente, ¿no? Para ir trabajando en la dinámica de los genios que os hemos tenido en este último año bastante abandonados. O sea que no hemos entrado en realidad, no tenemos aquí todo el programa, no su nombre, las letras que forman su nombre y el estudio de cada una de esas letras, pero no se ha hecho nada más prácticamente. De manera que lo que está en pista hoy es el Rochel, llamado Rochel, y se encuentra en el tercer, el tercer ciclo, que ya sabéis que rige un genio cada día, empezando por cero de Aries, los primeros van hasta el grado 12 de Géminis, el segundo ciclo va hasta el grado 24 de Leo, el tercer ciclo va hasta el grado 6 de Escorpio. De manera que ahora estamos terminando, estamos en el grado 3 hoy, ¿no? 3, de modo que es 69 a 72, porque hay 72, o sea que es el 69. El 69 es el que rige, si tenéis a mano el árbol cabalístico, mejor todavía para seguir uno todo esto, ¿no? Si no, no sé si nos queda todavía alguno, ¿no? Y Marc podría daros uno, si todavía quedan. Creo, no, bueno, vamos a hacer otro tiraje porque eso ya tenemos los clichés. Bien, ese es el maestro, el que rige el sendero número 25. El número 25 en su aspecto de retorno. El 25 es el que va de Yesod a Tiferet, o sea, hablando en términos astrológicos, de la luna al sol. De la luna al sol, y el texto tradicional nos dice, su atributo es Dios que ve todo y sirve para encontrar los objetos perdidos. Aquí en astrología ya hemos dicho alguna vez que el sol y la luna son precisamente los ojos, son las dos luminarias, de manera que un genio que rige el ojo derecho el sol, el ojo izquierdo la luna, de modo que un genio que rige la relación luna-sol, es evidente que tiene que ver mucho, es el que está especializado en ver, ¿no? De modo que se mueve todo. Y dice, ve los objetos perdidos, y sirve para encontrar lo que nos han robado y para conocer a la persona que lo ha sustraído. Domina el renombre, la fortuna y las sucesiones. Influencia sobre los jurisconsultos, los magistrados, los pasantes, abogados y notarios. La persona nacida bajo esta influencia se distinguirá en la abogacía y por sus conocimientos sobre las costumbres, los modos, usos y el espíritu de las leyes de todos los pueblos. Los pueblos, ya sabéis que la luna es la que rige los pueblos, la multitud, la masa, ¿no? La masa y el pueblo en lo que tiene de multitud cuando hay muchas nacionalidades, ¿no? De modo que ahora estamos bajo el dominio de la luna, aquí que están apareciendo todas las nacionalidades que van apareciendo aquí en España, que antes solamente había una, ¿no? Y ahora somos muchos, de modo que es la luna que va desmenuzando y tal. Pero en el aspecto de retorno, cuando la luna va hacia arriba, pues naturalmente se reintegra en el sol, se reintegra en la conciencia, y entonces se encuentra lo perdido, lo que habíamos perdido en el mundo material, la conciencia de las cosas, la conciencia de la divinidad, que hemos perdido al actuar en este mundo material en el cual nos movemos. De modo que cuando este sendero 25 se activa, y el caso era que hoy estaba activado, entonces la mujer, la luna, se va hacia el sol, hacia el hombre, hacia la conciencia, y entonces se reintegra y forma de nuevo la unidad perdida, esa unidad que se perdió cuando Adán se separó, cuando Adán dejó de ser el hermafrodita que era, o principio de la creación, y se convirtió en dos, en la parte femenina y la parte masculina, esa Aisha, esa mujer primordial, de la cual hemos hablado en estas lecciones complementarias que tenemos, de la cual después salió Eva, que era ya la mujer, ya con los atributos de fecundación, no para poder actuar en el mundo. Todo esto, naturalmente, tiene que haber un repliegue y tiene que haber un momento en que volvamos a recuperar el hermafroditismo del principio de la creación. O sea que todo, la evolución se presenta como un despliegue desde el ego, desde las potencialidades del cielo hacia la tierra, hacia un mundo material, para luego volver a replegarse la vida y pasar por todas las etapas anteriores que hemos pasado, pero en sentido contrario, yendo hacia arriba. De forma que cuando la humanidad viva no esta dinámica en la sociedad, porque la sociedad aparece, ya lo hemos dicho muchas veces, aparece siempre lo que aparece en nuestro interior. O sea, primero es una dinámica interna y luego es una dinámica que se exterioriza en los modos sociales, en la forma social. Actualmente en la relación hombre-mujer vemos que es una relación de descenso, porque es el hombre el que busca a la mujer, o por lo menos así ha sido durante muchos siglos. De modo que, claro, era el terreno tal como está situado aquí, es decir, para ir hacia abajo, el sol tiene que ir hacia la luna. De modo que el sol, que es el marido, que es el hombre, va hacia la luna, es el que conquista, es el que va hacia la mujer para seducirla, ¿no?, y para realizar su obra en el mundo material. Pero cuando se reinvierta esta corriente, entonces será la mujer la que irá al encuentro del hombre. Y ahora, claro, se está produciendo en cierto sentido, y la dinámica siempre empieza de una manera perversa, es decir, ahora es la parte desvergonzada, podríamos decir, que aparece en ciertas mujeres, ¿no?, que van detrás de los hombres de una manera insistente. Pero eso es el defecto antes de que venga la virtud, es decir, cuando realmente la mujer vaya detrás del hombre, pero no con fines materiales, sino con fines espirituales. O sea que cuando veamos en la sociedad que haya muchas mujeres que vayan, que paren a los hombres y empiecen a tirar los piropos y todas esas cosas que los hombres han hecho con las mujeres, ¿no?, durante tanto tiempo, entonces será la señal inequívoca de que este camino, o que estaba hoy en activo, ese camino de retorno, de que va de Yesod a Tiferet, está activo, que se empieza a activar y, en fin, y que empieza a funcionar. De modo que hoy, claro, hubiese sido un día, todavía no hemos terminado el día, para ejercer precisamente en ese sentido. De manera que vosotras, las mujeres, no tan numerosas aquí, ¿no?, que queráis no ejercer la dinámica, o que hemos dicho tantas veces, que tendríamos que actuar de acuerdo, ¿no?, con la dinámica activa en el día en que nos encontramos. Pues hoy esta dinámica es la dinámica de la mujer que busca el hombre. O sea que os invito todavía, antes de terminar esta jornada, a que invitéis a cenar, ¿no?, a alguien, ¿no?, que encontréis, ¿no?, que os vaya viendo por ahí. En el buen sentido. En el buen sentido, ya que siempre en plan de elevación. Ya que el banquete, en definitiva, no es más que un símbolo, todo lo que hacemos es un símbolo. Y el banquete, pues, es el símbolo de esa comida espiritual que se anunciaba en los evangelios y en el Apocalipsis. Todo acaba con una comida, pero es la comida espiritual, ¿no? De modo que es el banquete en el cual se devoran o se comen los alimentos espirituales, los que han de permitir alimentar a esa personalidad que dejamos siempre sin alimentos, que es la personalidad trascendente. De forma que, en fin, lo perdido en el mundo material, o lo perdido de los mundos de arriba, lo que hemos ido dejando atrás, ¿no?, y que no hemos hecho, hoy es un buen momento para integrarlo de nuevo a la conciencia. ¿Querías decir? Mira, ves que hay sitio por aquí, sí que detrás, y hay bastante sitio por aquí, tres o cuatro. Nuria, si vos venís aquí, hay tres o cuatro sillas, sí, hace falta que escaléis tan atrás, si queréis. Hace falta que escaléis tan atrás. Aquí queda otra, dos, otra aquí, tres. Hay sitio si queréis. Aquí otro sitio, otro por allí. Dos más, allí hay dos más, o tres. No hace falta que os quedéis tan atrás. De modo que decíamos, en fin, que hoy está activo este sendero, que es el que conduce o a mujer hacia el hombre, o sea, que conduce Yesod hacia Tiferet para integrarse y para formar un todo unido. Precisamente ahora estaba trabajando en ese capítulo de Apocalipsis, el 19, me parece que es, donde aparece la esposa de Cristo, que dicen allí, después de haberse destruido esa Babilonia, que es el producto de la ramera, el producto de la fornicación, no con la mujer, no que se presta a toda clase de engendros con las fuerzas de abajo, con las fuerzas del abismo. Entonces esa Babilonia queda destruida y aparece la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, o Cordero, naturalmente, ya decimos en esas mismas lecciones, que es cada uno, cada individuo, cada uno de nosotros que ha llegado a asumir la personalidad crística, esa otra personalidad que no está activa todavía, pero que será la que funcionará en el porvenir. Entonces, el Cordero, durante todo su peregrinaje por el mundo material, es decir, el peregrinaje de Cristo, en ningún momento se ha dicho que tuviera una mujer. O sea que Cristo, pues, ha actuado en solitario, y aunque ahora algunos parecen ver, y se incluso han hecho películas o han intentado hacerlas, ¿no?, sobre la mujer, ¿no?, de Jesús, o los ligues de Jesús, cosas de esas, ¿no?, que han encontrado muchas dificultades, el hecho es que si consideramos en plan serio todo un mensaje evangélico, la obra de Cristo fue una obra de un hombre solitario, de un ego solitario. Ahora bien, ya sabemos, ¿no?, que para fecundar nuestra tierra humana tienen que ser dos, tiene que ver el hombre y la mujer, de modo que en un momento dado de su evolución tiene que aparecer esta mítica mujer con la cual fecundar el mundo de arriba. Es decir, cuando en nosotros mismos nace no solamente la parte positiva, que es la crística, sino la parte negativa, que es esa esposa, entonces es cuando nuestro mundo interno empieza a fecundarse, empieza a aparecer la realidad trascendente de lo que hay arriba, ¿no? Es decir, empezamos a poblar, a hacer criaturas en este mundo de arriba, que es aquel al cual nos dirigimos. Y hablamos concretamente del mundo de los deseos, o el mundo astral, o como lo llaman los teósofos, que es el mundo en el cual viviremos en el sexto día de la creación, y viviremos ya en la sexta ronda de las que estamos viviendo, que, como sabéis, actualmente estamos en la cuarta ronda, de modo que pasará a la quinta y llegará a la sexta. De modo que esto en el mundo, también cuando lleguemos a esta sexta ronda, se producirá ese reintegro de la personalidad femenina con la personalidad masculina, que quedó extendida en el momento de la separación de los sexos, ¿no?, que se produjo cuando estaba en el paraíso Adán, después de haber pasado un periodo en el cual vivió en plan de hermafrodita. O sea que a partir de ese momento en el mundo hubo el doble de los habitantes que había, puesto que de cada ser humano, tal como nos refiere la Biblia, salieron dos, un lado positivo y un lado negativo, o sea, masculino y negativo. A partir de entonces, esas dos almas, que esas dos mitades de almas empezaron a evolucionar, cada una por su cuenta, y adquirir experiencias cada una por su cuenta. Al final de los tiempos tiene que producirse el reintegro, de manera que entonces la población del mundo quedará reducida a la mitad. Del mismo modo que cuando sucedió todo esto, se multiplicó la población y fue el doble de lo que era. Perquè els animals que van passant a ser humans. No, bueno, no, cuidado, els animals o seres humans no. A vegades no has explicat que... A vegades hemos explicado que cuando se mima enormemente a un animal, un perro, por ejemplo, ¿no?, que lo mimamos y lo cuidamos y le damos filetes de primera clase, ¿no?, y tal, ¿no?, pues entonces se siente también en el mundo humano que aquello se individualiza antes de tiempo. Es decir, el que haya Del mismo modo que hay unos retardados, que haya unos avanzados en cada oleada de vida, del mismo modo que Jesús, que pertenece a nuestra oleada de vida, está trabajando prácticamente con los ángeles y con los arcángeles. De manera que hay también hombres de nuestro periodo humano que han evolucionado más allá de lo normal, pero son muy pocos. Y del mismo modo hay animales que han evolucionado más allá de lo normal y después nos los encontramos aquí encarnados en seres humanos. Y entonces decíamos un día, precisamente hablando de estos, que cierta clase de subnormales son precisamente esos animales individualizados. Porque claro, el individualizarse y venir a un mundo bajo el aspecto humano no significa esto que su cerebro esté trabajado. El cerebro de aquel que antes era un animal está en blanco completamente, de manera que tiene una desventaja no sobre el mundo humano en el cual estamos. Pero siguen perteneciendo a la misma raza, a la misma oleada de vida, y después vuelven a su oleada de vida. Claro, eso siempre, no como retardados, sí, pertenecerán claro, siempre a la nuestra oleada de vida. De modo que eso significa que cuando la oleada de vida animal sea humana, estos serán los líderes indiscutibles, serán los avanzados porque han hecho ya experiencias en el mundo humano. Entonces esos serán los que dirigirán y los que les dictarán las normas serán los francos, los dictadores de la época, ¿no?, cuando todos seamos humanos. De forma que esto es una cosa. Ahora que haya un trasvase y que los animales puedan ascender, no solo en casos particulares, cuando se ha trabajado en este dominio, ya que estamos, claro, viviendo en el dominio de los animales, y esto ocurre en todos los reinos de la tierra. Pero el caso es desde las almas gemelas. Las almas gemelas se extendieron, es decir, Adán quedó partido en dos. ¿Y en dónde fue Adán y Eva? Yo no lo entiendo, porque si nosotros venimos aquí a la Tierra y unas veces somos la parte femenina y otras veces la parte masculina, evoluciona las dos partes en uno, en el mismo. Claro, entonces se convierte en la evolución, nos convertimos en seres individuales y completos, aparentemente completos, ya que si al principio hubo una división, esta división existirá siempre. Lo que pasa es que como cada una de las partes habrá ido progresando a través de las encarnaciones, siendo una vez hombre, una vez mujer, pues habrá ido adquiriendo experiencias, y entonces esas experiencias lo llevarán a la sensación de que es una unidad completa. Pero el caso es que en cada vida, como vive las experiencias desde un ángulo, desde una perspectiva determinada, pues aquella persona se identifica o no se identifica, y entonces que se crea el drama. Ese drama que vemos de la desidentificación actual de ciertas personas con el sexo que tienen, lo cual es muy conflictivo y muy problemático para ellos. Pero si no, pues cada uno se identifica con el rol, con el papel que está viviendo en una vida, y entonces, claro, no le falta siempre ese complemento. Y ese complemento, esa parte, ¿no?, un día tiene que venir. Es decir, el ego tiene dos hermanos gemelos, tiene ese Caín y Abel de la historia, esos dos hermanos que están evolucionando por su cuenta y trayendo experiencias a cada uno por su lado. De manera que, de acuerdo con esta perspectiva, el ego, no siendo tonto, es evidente que ha de encargar a una de las partes un tipo de experiencias y a otra de las partes el tipo de experiencias complementarios, para que un día puedan juntarse las dos y decir, mira, yo aporto. En fin, eso sucede al final de cada vida. Al final de cada vida descargan en el ego las experiencias que cada átomo o germen de cada uno de los cuerpos ha aportado, y lo descargan en el ego, y el ego interioriza todo aquello y es más comprensivo, más sabio. Pero al final de los tiempos, no, cuando vivamos ya en el mundo del deseo, pues esa mitad perdida tiene que volver, porque naturalmente todo tiene que volver a su origen. Y entonces lo que no puede ser es que la evolución continúe como si a cada una de las partes divididas fuera un todo. De modo que eso fue una necesidad para la procreación, para la adquisición de experiencias, porque teníamos que identificarnos por un ángulo o teníamos que identificarnos por el otro. Ha sido la polaridad la que nos ha permitido avanzar. Porque con la polaridad nos hemos apasionado por una parte de la cosa y hemos rechazado la otra parte. Y al rechazar la otra parte nos hemos cargado positivamente de aquello para que luego en otra vida nos venga. Si el hombre hubiese permanecido en perfecto equilibrio, no estando en ninguno de los polos sino en la mitad, hubiese sido sin duda muy difícil la adquisición de experiencias. y eso fue lo que llevó a partir en dos al ser humano, y al partirlo en dos, pues se identificó uno con una polaridad y el otro con otra polaridad. ¿Qué voy a decir? Pero de hecho lo que creó fueron dos vehículos que lo sirvieran. El ego siempre es el mismo. El ego siempre es el mismo. Entonces no, y entonces hay las almas. Pero entonces no puede haber la mitad en un momento. Creó un vehículo, y ese vehículo lo partió en dos. Sí, pero y luego hay el alma, luego hay el alma que crean, ¿no? Luego hay el alma que hay cada uno que hay que sentirse también. Y vehículo, que todos juntos son un ego. Porque la otra mitad nos aportará, ¿no?, la unidad, ¿no?, y constituiremos la unidad con la otra mitad. Sí. Pero fijaos en todos los relatos sagrados que siempre son dos. Siempre hay dos que están evolucionando. Salomón y Ramaviv, ¿no?, el Caín y el Abel, el Jacob y el Esaú, y todo eso forman partes de esa alma humana. Yo lo que no he entendido es que nos dice esto de que seremos la mitad. No, porque si las dos mitades se integran en uno solo, pues es evidente que si aquí estamos en partida doble, en este mundo. Claro, eso no quiere decir, lo que dice María Luisa, no quiere decir que los dos estén al mismo tiempo en el mundo material. Luego ya la evolución de cada uno, porque los cuerpos evolucionan independientemente. Y eso es, en esta lección precisamente también que estaba redactando, aparece todo esto. Es decir, de cómo el ego, porque al final hay una palabra que no ha sido bien traducida, ¿no?, en ciertos evangelios y Biblias, que es la que en un momento dado, en ese capítulo 19, cuando se ha destruido Babilonia, al ego lo aplauden en el trono los vivientes y los ancianos, los 72 ancianos que están allí, y los seres vivientes, todos los que forman la cohorte del ego, se ponen a decir aleluya y a aclamarlo, ¿no? Dice, porque nuestro Dios se ha salvado. Y esta palabra salvado lo ha encontrado en esta Biblia católica, ha encontrado la traducción tal cual os la digo en una Biblia francesa, pero en cambio esa española de Ocolunga que pasa por ahí, que sigue por ahí, no dice salvado. Dice, nuestro Dios ha llegado, o no ha llegado tampoco. No recuerdo la palabra, pero claro, que no da la idea esta. Y entonces, claro, uno tropieza con esto y dice, ¿cómo puede ser que Dios se haya salvado? Dios no es Dios, no está arriba, ¿no? De modo que la salvación, como no puede ser, como palabra, ¿no? De modo que, claro, uno tropieza y dice, pongamos otra. Ahora, si decimos el Dios, es nuestro ego Dios, se refiere a nuestra propia historia interna. Entonces sí que tiene un sentido, porque hay una lucha entre el ego y sus vehículos materiales. Y claro, ¿por qué hay esa lucha? Porque el ego, siendo uno de sus atributos el de la libertad, que es el que le viene de Keter, porque el ego tiene tres partes, como tiene todo lo que hay aquí, la parte de Keter, la parte de Oshma y la parte de Nina. De modo que hay la parte del amor supremo que viene de Oshma, la voluntad con su atributo de libertad que viene de Keter, y después las restricciones o la ley que viene de Vina. Entonces, claro, el ego en su creación, en la creación de sus vehículos humanos, tiene que respetar la libertad de esos que están abajo. Y entonces no puede incidir ni corregir aquello que están realizando aquellos, hasta que tiene las experiencias de arriba, cuando le han descargado las experiencias que le traen de una vida. Entonces, cuando luego dijo, esto no puede integrarlo, esto se queda en un mundo de abajo, esto no puede subir arriba, porque por su naturaleza no puede subir, porque hay una ley o aparte divina que hace que recorte todo aquello que no es de su misma naturaleza. Entonces dice, esto no cabe, de modo que esto se va abajo, y se va abajo, y entonces se lo encontrará este como energías, para que desde abajo se lo reintroduzcan en su vida, o la vida material de aquel individuo, y allí pues que se las entienda sobre las experiencias aquellas. De modo que luego rechaza ciertas cosas y acepta otras, y luego, claro, tiene el poder, de acuerdo con aquello que ha aceptado, y con lo que es, con su nueva identidad, para atraer los átomos gérmenes de os átomos que forman o átomo, germen, o átomo que forma os átomos que formarán su cuerpo mental y su cuerpo de deseos para la futura vida. Esto sí que tiene la libertad de hacerlo el ego, porque entonces está elaborando sus vehículos y en esa elaboración el ego es libre. Pero una vez elaborados esos vehículos, si le sale en rana, y resulta que se le van a la izquierda cuando él dice a la derecha, el ego no puede intervenir para corregir aquello. Entonces tiene que aceptar con esta libertad, que aquellos de abajo sigan su política. Y entonces puede llegar un momento en que haya un enfrentamiento entre la personalidad material, la personalidad que toma energías del abismo, de los de abajo, que puede enfrentarse con el ego, y el ego puede sucumbir, que es la historia que hemos hablado ya tantas veces de las almas perdidas, que esto se decía únicamente que ocurría con los magos negros, pero que resulta que no es solamente con los magos negros, sino que habrá una cantidad de gente que habrán hecho, porque los de abajo hacen copias de todo, entonces hacen una copia del ego. Y dice, espera, que lo vamos a copiar, ¿no? Y vamos a aparecer aquí y te diré que yo hago esto, que hago aquello, no, pero es el ego de abajo y no el ego de arriba, no, el que está mandando. Qué pero, no viene el momento que el ego, si acaso no le responden bien o no le sirven como tienen que servir, retira la energía que da vida a estos vehículos. Eso también ocurre, es decir, que nos hemos encontrado, ¿no?, a lo largo de la enseñanza con este problema. Y hemos dicho que ocurre así. De modo que, claro, a medida que vamos avanzando, encontraremos cosas contradictorias. Y esas cosas contradictorias tenemos que aceptarlas, porque la vida está hecha de contradicciones. De manera que puede suceder y sucede que luego destruya sus vehículos materiales cuando no realizan el programa para el cual él los había mandado a trabajar. Sobre todo cuando, en fin, se lo equivocan y es un individuo que en lugar de hacer de picapedrero, por ejemplo, pues prefiere ser profesor de universidad, porque ya lo ha sido anteriormente y en fin, por listo, pues consigue meterse en la universidad cuando lo habían metido a trabajar en el campo y no puede aportar las experiencias que luego necesita. Pero eso no será rebelde. No será el rebelde es el que no quiere atender a la voluntad de Alejo. El rebelde es el que se enfrenta, es decir, eso del enfrentamiento siempre hemos dicho que la forma de proceder, hay una forma de proceder errónea respecto a las leyes del mundo y hay una forma de proceder contraria a las leyes del mundo. De manera que siempre hemos dicho, ¿no?, y el acabo aparece muy a menudo, de ese enfrentamiento, es decir, del pecado de enfrentamiento con las leyes naturales. Y por ello hemos dicho tantas veces, ¿no?, que en fin, o cometer un error, pues es un error que se comete, es la pasión y tal, viene la experiencia contraria que te lleva a la comprensión. Pero el enfrentarte a la línea del universo, a las leyes naturales, y el sostener esa actitud contraria a esas leyes naturales, entonces la penalización es mucho más grande. Y la penalización es grande, es decir, es en ese sentido, porque tienes que tomar energías de más de abajo, de ese mundo invertido que tenemos en el fondo, en el abismo. Y entonces puede llegar un momento que sea tan fuerte la posición de estos cuerpos materiales, de los reyes de la tierra, ¿no?, como os nombra, ¿no?, en la jerga apocalíptica, Juan, los reyes de la tierra son tan fuertes que le plantean un combate al ego y lo vencen. Es decir, en el sentido de que tiene que abandonar todo lo que estos reyes de la tierra hoy han aportado, todas las experiencias, y volver a su situación de espíritu virginal. Y entonces esperar allí un nuevo día de manifestación para volver otra vez y realizar de nuevo las experiencias. ¿Y eso será muy a menudo? Pues eso es una pregunta, ¿no? Yo creo que no, que no se da muy a menudo. Creo que lo natural, ¿no?, pues es que... Después de tanto trabajar que estoy grapa, mejor todos los que estamos aquí no somos de serie de manifestación, somos de los hombre, hombre. No, esperemos que no. Entonces, ¿qué referencia no? De los dos polos, esto que se dice de la media naranja, ¿es de verdad? Pues, estamos dos. Claro, eso somos. En fin, aquí estamos. Esto es decir, estamos jugando con el tema, o estamos aflorando el tema esencial que es la fusión. Entonces, claro, ¿dónde vas a buscar a esa alma gemela? Es lo que dice Paula Diego, lo que dices tú, hemos sido un día mujer, otro día hombre, y a lo mejor resulta que en una vida los dos son un tío. De modo que no te vas a ir, ¿no?, allí con un tío y decir, mira, tú eres mi alma gemela, ¿no?, y tal, ¿no? Entonces puede haber casos de que el ego encarne, dijéramos, a sus dos secretarios. Hombre, desde el momento que cada una de las partes ha adquirido experiencias por su cuenta, de modo que se ha ido positivizando y negativizando a la vez, pues es evidente que pueden necesitar en un momento dado experiencias de tipo masculino o de tipo femenino al mismo tiempo. Ahora, yo creo que lo normal y lo corriente, ¿no? El ego es lo que piensa, vamos, ¿eh? De modo que hay una sabiduría y naturalmente yo ego, ¿eh?, no mandaría, ¿no?, a dos tíos, como decimos, ¿no?, en un mismo momento, sino a la parte masculina y a la parte femenina. Y diría, a ver si se encuentran esos dos, ¿no? Y a ver si pueden coincidir y pueden darse esas experiencias y tener esa sensación de felicidad que dice que se tiene cuando uno ha encontrado a su alma gemela. Ahora bien, claro, el objetivo de la vida no es ser feliz. De modo que es aquello que hemos dicho tantas veces de un matrimonio. Matrimonio no es encontrar un marido, una mujer, o a mujer no para un marido que le prepara el café, que le calienta la cama, que le hace esto. No es esto, sino al contrario, a que le obliga a reconsiderarse constantemente. De modo que los matrimonios mal avenidos, esos son los que se aportan experiencias mutuas. En cambio, cuando... Partirlo en dos, por ejemplo, una parte que durante sus encarnaciones vaya marcando un sendero positivo y la otra parte esté haciendo cabrito, ¿qué pasó? Bueno, este es el gran tema, ¿no? El gran tema, y eso lo vemos, ¿no? Ayer había una comedia en la televisión, no sé si la visteis, de Jardiel Ponceo, precisamente, que presentaba el caso de dos hermanos gemelos siameses, ¿no? Y que cuando se separan, pues uno se daba la juerga y la borrachera de uno se le transmitía a otro, ¿eh? De modo que eso ocurre con los hermanos gemelos, ¿eh? De modo que sabemos, ¿no?, que uno recibe un palo, ¿no?, a 1000 kilómetros y el otro, que está más de 1000 kilómetros más allá, siente el golpe de bandado, ¿no? Con los gemelos vitelinos. ¿No? Son dos egos, sí. Yo quería preguntar por qué en el mundo cada vez hay más gente, cada vez hay más. ¿Por qué? Bueno, porque las encarnaciones se producen por oleadas sucesivas y de esas oleadas pues hay un momento, ¿no?, que hay la pleamar, que la ola está en la cresta y después desciende. De manera que ahora estamos en un periodo ya de descenso. Todo aquello que decían los economistas de que en el año 2000 seríamos tantos millones, ahora esas previsiones ya han caído, porque la natalidad en todos los países occidentales ha caído. Y se ve. Los orientales ya están controlando los chinos y dentro de poco ya vemos lo que hay que hacer. Es decir, aumenta un nivel de vida de un país y caerá la natalidad. De manera que a medida, ¿no?, que se vaya aumentando, pues la natalidad caerá y encontraremos una etapa de reflujo. Pero toda la evolución que ha habido cada vez más, todos son de la misma oleada, claro. Sí, claro, los hombres aquí somos una cantidad fija. De egos, y esa cantidad fija de egos pues a veces manda más gente a un mundo y otras veces manda menos. Señor Enrique, yo tenía una pregunta directamente de una muchacha que ha tenido dos chiquillos y a los dos les han cambiado la sangre completamente al nacer. Dice, y ella me dice, a ver si podías preguntarme, ¿qué pueden tener de mi marido y de mí esas criaturas que les han cambiado la sangre del todo? Está preocupada ella. Bueno, la sangre, en fin, el problema no es, no... claro, los padres siempre les gusta que sus hijos se les parezcan, ¿no? Pero, en definitiva, no, cambiar la sangre a un niño, si la sangre es ese vehículo en el cual se imprimen las imágenes de la vida emotiva, como hemos explicado, pues lo trágico es que se cambia la sangre cuando tenemos 30 años, o 40, o 50, cuando hemos vivido ya y tenemos impreso dentro de nosotros, llevamos nuestra historia, pues porque es nuestro carnet de identidad. Si se lo quitan a un niño que acaba de nacer, pues aquella sangre irá registrando las imágenes a medida que vaya viviendo y no habrá ningún problema, ¿no? De modo que la sangre, es evidente que los padres son los que transmiten a sus hijos, y allí hablábamos ahora de este tema que ha presentado aquí nuestra amiga, ¿cómo te llamas ya que no? Eva Jovellar, de un niño que no puede dormir por las noches, que está llorando y tal, y yo le dije, mira el tema de los padres, porque es en los padres que encontrarás la explicación de por qué un niño llora. De modo que los primeros años de vida son los padres que transmiten al niño sus impresiones y reacciona el niño de acuerdo, ¿no?, con lo que recibe de los padres. Bueno, si hubieran cambiado la sangre, pues es evidente que este chico estará desvinculado de los padres. Y entonces será la sangre de aquel que se lo han metido, ¿no?, o a que mandará en el niño, si era una persona pacífica. ¿Es varios años desde el banco de sangre? Entonces, si la sangre tiene que haber recibido muchas experiencias de la sangre. Bueno, también lo recibe de su padre y su madre, de modo que no, eso son experiencias. Caso es que sean buenas. Su padre y su madre ya tienen los genes. Buenas experiencias que no le den un día por coger el fusil, como a Johnny, de esa película, ¿no?, que cogió el fusil, ¿no?, porque tiene una sangre violenta de tal. Bueno, yo me voy a callar, vamos, porque voy a decir todo de malo, pobre madre, porque bastante preocupada está ella, está disgustadísima, preocupadísima, ¿eh? Sí, no, bueno, para la vida de un niño no puedes decirle, ¿no?, que hubiese sido más trágico que hubiesen tenido que limpiarle la sangre y ponerle nueva cuando ya tiene una identidad, cuando este niño ya es un hombre, ¿no?, y entonces tiene unas experiencias que se conservan los clichés en la sangre. Entonces, por ejemplo, es un caso muy poco frecuente, pero existe. Los drogadictos, estos que, pero que ya están fatal, sí, por ejemplo, el bombarde que murió no hace mucho, se cambió la sangre cada X tiempo porque, claro, su sangre no le aguantaba. Entonces este señor debía ser un cúmulo de entre que era drogadicto perdido y que se fumaba 200 gramos de marihuana al día y que le cambiaban cada tres veces la sangre, debía ser horrible, ¿no? Sí, hay un problema, evidente, ¿no?, para el que da sangre o que la recibe, sobre todo el que la recibe, porque claro, pierde sus experiencias y se le meten dentro otras, y a partir de aquel momento pues ya va acumulando, pero si se la quitan después, pues en fin, no. La sangre, y nosotros ya sabemos, ya hemos dicho que el acto de amor de dar sangre es superior a todo, y de modo que la consideración de que se hace en nombre del amor es la que prima, pero es evidente que tienen su parte de razón los testigos de Jehová, que prefieren que se muera una persona antes que recibir su sangre. Digo una parte, no digo que la tengan toda, pero hay una perturbación que viene a la vida de la persona a partir de un momento que está viviendo con sangre que no, cuando la persona tiene que morir, muere, porque yo he visto a un señor que era el director del trabajo que yo estaba, que no le faltó sangre de su grupo, pero tanta como le entraba, le salía, porque iban pidiendo a todo el personal, y el personal la daba. O sea que no le faltó, pero como era, por lo visto no era para él aquella sangre, pues pero, no le sirvió de nada. Pero yo creo que si a los hombres no se nos ha enseñado, o sea, Dios ha permitido, o Keter, o Ochima, o quien sea, ha permitido que hayamos llegado científicamente a esto para salvar vidas, tampoco debe ser tan terrorífico. O sea, si no hubiera dicho, bueno, esto es una aberración monstruosa, y no la hubiera permitido, no se trata de que sea una aberración. Se trata de que realmente pues ya no estás, en fin, que aquello que estás viviendo lo pierdes después, o sea que estás viviendo inútilmente. Entonces, claro, si la vida es una empresa y que tiene que portarnos ciertas experiencias, si esto ya no nos sirve, si esas experiencias no las podemos interiorizar porque tenemos los vehículos defectuosos, pues es aquello de las casas viejas que se apuntalan, ¿no?, y que dices, bueno, va, mira, esto resistirá todavía un tiempo poniendo, bueno, una viga de madera, ¿no?, un palo y tal, puedes hacerlo aguantar mucho tiempo, pero ya casi sería aquello de decir, bueno, derribémoslo y construyamos otra casa aquí, ¿no?, de modo que el problema es este. Y la vida, claro, la vida, si la vemos desde la perspectiva nuestra, ya sabemos que la vida es en múltiples actos, que estamos viviendo un acto de nuestra vida, y luego vendrá otro. Entonces se trata de poder aprovechar al máximo la posibilidad que la vida ofrece. Pero con todas las facultades. Con todas las facultades, porque claro, si las tienes perturbadas y tal, y dices, no, aquello, mira, otra cosa es el terminar, eso tampoco se puede hacer. Es decir, no estamos diciendo aquí que hay que liquidar a todos los defectuosos, porque entonces ya iríamos a aquello de la eutanasia y a la cosa hitleriana ya casi, ¿no? Hay que liquidar a todo lo que no puede aguantar. Si es defectuoso, es que hay una experiencia a vivir de esta manera. En fin, o que es ciego, o que es manco, o que tiene, ¿no?, un karma. Y aquello tiene que decirle algo, o sea que este tenemos que darle tiempo. No tiene ningún derecho a intentar paliar el sufrimiento o el efecto, ninguno. No, porque el sufrimiento es positivo para la persona que sufre. Y tiene que sufrir porque no ha sido capaz de comprender aquello que debía comprender por otro sistema, como no fuera del sufrimiento. De manera. Cristo curó. ¿Eh? Cristo curó. piso oscuro. Sí, sí, claro, naturalmente. Y bueno, y quitó, incluso a los ciegos les devolvió la vista, o sea, devolvió incluso sentidos perdidos, que podría ser casi un trasplante de ojos, o podría ser... curó letras, no sé. Bueno, ¿has oído las lecciones evangélicas que tenemos? Sí, no, casi todas. Sí. Vale, pues allí hay esa dinámica, es decir, la interpretación cuando da vista a un ciego, da vista a alguien que no había visto jamás aquella realidad. Es decir, es una cuestión de orden espiritual. No lo hizo físicamente, ¿no? Porque no solo quedó en un conocimiento a traspasar, sino que también lo hizo de alguna manera histórica, ¿no? Para aunque solo fuera eso, para que los demás lo vieran. Entonces, ¿qué valor tenía eso? Está en contradicción. Si él no llegó a hacer... No, ahora estamos diciendo... Estamos hablando de lo contrario, ¿no? Estamos hablando del derecho a matar, no del derecho a curar. Estamos diciendo, ¿no?, que el sufrimiento es útil para la persona que sufre. Y entonces no tenemos que matar a aquella persona. Porque si lo matamos, o interrumpimos el proceso aquel. No me has entendido. Yo decía al revés, entonces. Me refería al hecho de que, bueno... de que si no tenemos derecho a intentar paliar el sufrimiento no matando, sino por ejemplo, pues si tienes un órgano enfermo y se te puede restituir uno nuevo, o si se te puede intentar, ya que no andas, ponerte un hueso de metal para que puedas andar, si esto es... Estamos en es wícito, naturalmente, es wícito el curarse, ¿no?, cuando estás enfermo, ¿no?, de manera que es lo primero, y si la persona es receptiva, ¿no?, pues se curará, y entonces significará que la experiencia que tenía que vivir ya ha comprendido lo que tenía que comprender y el proceso se ha terminado. Cuando le viene, porque se tiene que hacer por la noche, aquello de escribirlo e intentar hacer curaciones de una manera... Las juistas que hace tiempo, sí, ya lo veo. Vamos a ver si ahora hago ya otra, ¿no?, y lo hacemos regularmente, como pero se hacía antes. O sea, nosotros que no podemos hacer nada, porque me parece que si lo hacemos inconscientemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada noche? Claro, las oraciones, esas oraciones, ¿no? Y pronunciar el nombre de un enfermo. Y la plegaria que tenemos de las curaciones que tenemos aquí. Que... Bueno, pero más o menos no se tiene que escribir el nombre. Bueno, eso es para darte como auxiliar invisible. Vale. De manera que en cuanto autorizas, sí, autorizar a los hermanos mayores y ponerlo conforme en cada día, para que puedan captar tus energías, ¿no?, para utilizarlas en la restitución. Esto sí que hay muchos, de aquí de Barcelona no tengo ninguno, pero del resto de España sí que hay mucha gente que da sus energías y que me manda todos los meses, me manda el papel con los días, las fechas, diciendo conforme. Bueno, que si cada uno lo hace en su casa, pues ya está bien hecho así. Sí, Ricardo. Sí, que Lázaro dice que en cuanto a esto de curaciones, que se tendría que enfocar de otra manera en cuanto a signos de elementos del mismo. Bueno, eso cuanto más se especifique y cuanto más se vaya a un tiro, pues claro, mejor, ¿no? O sea, que si Lázaro lo quiere organizar, pues estupendo que haya gente que salga para organizarlo. Ya he dicho que sí, me ha consultado Lázaro. Lo he dicho que sí, que eso de las curaciones, ¿no?, que lo organice. Ya que yo estudia muy en particular este tema, ¿no?, y claro, cuanto más nos especifique, ¿no?, pues más directo va el tiro, ¿no?, allí donde... Creo que se refería que, por ejemplo, los que sean de un signo determinado, pues pueden auxiliar aquello en el mismo signo, que sería más fácil. Sí. Pero yo digo, si en realidad, en todos nos traen de todo, no solamente en el signo que nacemos, tenemos que tener padres en todo, y además tenemos que llegar al momento que homologuemos todas las energías del universo, porque si estamos por separado nunca haremos nada. Hay que homologarlo. Bueno, sí, no, es todo esto es verdad, ¿no? Pero tenemos que dejar trabajar a cada uno de la manera, a su estilo, de la manera que quiere trabajar. De manera que si él lo ve así y quiere hacerlo y tiene esta vocación y ha salido así, por algo será. O sea que entonces, pues hagámoslo tal como él quiere hacerlo, porque es lo mismo, pero cada uno, pues a su estilo y a su manera, pues tiene que decidirlo o hacerlo así. Sí, a ver qué consecuencias puede traer a los niños que nacen o que hacen nacer los rusos bajo el agua. Bueno, eso yo no veo que haya que es una técnica de alumbramiento, no, pero nada más, ¿no? O sea, que los niños en cuanto respiran, o a primera respiración es aquella, ¿no?, que os da un impulso cósmico, o sea, que aquellos chicos, pues en cuanto lo saquen del agua y empiecen a respirar, pues entonces será cuando se os hará el tema, ¿no?, de un momento, sí, en que han nacido, claro, y aquel será su tema auténtico. Aparte de esto, pues no veo que la incidencia esta, es decir, la forma de nacer tenga algo que ver, ¿no?, con el destino. ¿Habrán desarrollado criatura más el poder vivir debajo del agua? No, pues no creo, no creo, porque no. No, tiene la mucosa de la boca. No, ellos estaban ya dentro del agua, de modo que en definitiva es prolongarles el templo, ya que el tiempo de persistencia, ya que dentro de su madre estaban dentro de una bolsa de agua, ¿no? O sea que, claro, vienen de un periodo acuático en que el hombre no había respirado todavía el aire, ¿no? Y no hacen más que prolongarlo por unos instantes, me imagino yo, ¿no? Pues es un momento este. Bueno, total que, en fin, nos hemos ido allí mucho de todo esto del trabajo de Eugenio, pero Eugenio, veis que a partir de un punto de arranque se pueden sacar, ¿no?, aquí, claro, podríamos estar hablando de la familia, de todo lo que y eso representa, hablando de los pueblos y de la influencia, ¿no?, sobre las familias y tal, y de las leyes, ¿no?, porque aquí habla de los abogados, los juriconsultos, y ya sabemos, en fin, en el estudio cabalístico que hemos hecho de los éfiles, que es el representante, y eso es el representante de Saturno, de Vina, en el mundo de formación, de manera que, claro, aquí están, pues, es el representante de Urano, digo de Urano, de Keter, Mercurio es el representante de Urano, de Oshma, y la luna es el representante de Vina en este mundo, en el mundo de formación. O sea que, claro, tiene que ver con las leyes, ¿no? Si Saturno, Vina, es el institutor de las leyes, pues es evidente que Iesot será el ejecutor de esas leyes a nivel. O sea que, claro, tiene que ver con las leyes, ¿no? Si Saturno, Vina, es el institutor de las leyes, pues es evidente que Iesot será el ejecutor de esas leyes a nivel de formación, no cuando se forma en el mundo material. O sea que este individuo podrá aportar a la conciencia, es decir, el trabajo de este sendero, del sendero 25, es de aportar a la conciencia el conocimiento de las leyes que Iesot ha obtenido de la actuación de un individuo en el mundo material en Malkuth. Todo eso lo integra a la conciencia, es decir, lo que la conciencia había perdido, lo trae ese objeto perdido. Perdido o robado por parte de los de abajo, que han robado las energías estas y hacen no trabajar en otro sentido. O sea que este sendero 25, que cinco veces por año, está funcionando, es el momento de que nuestra personalidad femenina interna y nuestra personalidad masculina se integren ambas. De modo que es estudiar la posición de nuestra luna, la posición de nuestro sol. Si forman buenos aspectos, ya no hay problema, ya quiere decir, ¿no?, que hay una integración que se realiza. Ahora bien, esa integración, claro, es el aspecto de conjunción, el que va a dar, que es allí cuando la luna entra dentro de los dominios del sol. A cada nueva luna se produce esta conjunción. Pero los individuos que han nacido con un sextil o con un trígono, si es de retorno sobre todo, si la luna va hacia el sol, pues significa que hay una armonía preestablecida en ellos y que no hay demasiada diferencia entre su personalidad femenina y su personalidad masculina. Eso es una garantía de que en el mundo exterior, siendo toda nuestra dinámica interna, o exterior siendo el resultado de esta dinámica interna, es evidente, ¿no?, que nos lo encontraremos en la vida real, y entonces encontraremos una mujer y a un marido que ligan entre sí y que se entienden. Mientras que cuando hay una cuadratura o hay una oposición, entonces significa que son posiciones enfrentadas, es decir, que hoy eso, es decir, ese camino de retorno se produce a partir del momento que la luna ha superado los 180 grados de separación del sol. Mientras la luna se va separando del sol, es decir, que el sol baja a la luna, se encuentra en el periodo en que el hombre va en busca de la mujer, para crear, para procrear en el mundo material, ¿no?, y tener hijos. cuando a luna ya en su tema se encuentra de retorno hacia o sol, está ya en el camino de ascenso, en ese sendero 25, que está avanzando por ese sendero. Entonces tenemos que ver si se encuentra muy alejada o si se encuentra muy próxima. Cuanto más próxima se encuentre, naturalmente más estará, incluso la cuadratura de retorno, hay que interpretarlo, ya sabéis que los planetas de retorno, hay que interpretarlo siempre en que vienen, o el individuo recibe aquello que ha sembrado. O sea que una serie de desarmonías que se crearon, vienen las consecuencias de esas desarmonías. Pero esas consecuencias de las desarmonías lo harán entrar en la unidad. De modo que una persona que tuviera una cuadratura de retorno de la luna y que fuera una cuadratura exacta, por ejemplo, es decir, que a partir de ese momento la luna fuera progresando hacia el sol, pues veríamos que poco a poco, ¿no?, pues va saliendo de esa cuadratura para entrar, ¿no?, en esa armonía. Entonces no tenemos que interpretar su tema estático, tal como nos viene por el nacimiento, sino interpretarlo en la dinámica natural que sigue, y esto es valedero, claro, para todos los planetas. De modo que no... ha hecho tanto aquella vida, ha hecho el trabajo y ha sido reintegrado, claro. También, o sea, y ha hecho la experiencia. Podemos decir, la persona que la tiene, despacito, despacito irá a reintegración, o sea, al principio no se avendrán. Pero al final puede que... Esto es decir, las desavenencias serán creadoras de armonía. En lugar de ser lo contrario, las desavenencias serán creadoras de dispersión, como es la cuadratura de ida. Entonces la desavenencia es cada vez mayor, ¿no?, y la persona pues decide separarse. De forma que todo este trabajo es un trabajo interno que tenemos que realizar antes de llevarlo a la práctica de lo exterior. Cuando no hay aspectos, hay que ver cuál es el último aspecto y cuál es el próximo. O sea que se encuentran, ahora vamos a hablar de los aspectos en la próxima, bueno, la próxima lección os lo anuncio yo desde hace un año y todavía no viene, pero ahora sí que vendrá, porque estoy al final de los apocalipsis, ¿no? Entonces me dedicaré a hacer precisamente esta lección de los aspectos, que de todas formas ya se encuentra en el segundo curso y hay unos apuntes que permiten ya ver, ¿no?, esa dinámica cómo funciona. O sea que no hay que considerar que no forman aspecto, hay que considerar cuál es el último que se ha formado y a partir del último, en el punto en que se encuentra, y cuál será el primero que se formará. Y el primero que se formará, como la vida siempre hacia adelante, pues hay que interpretarlo esto, en ese sentido. Siempre se forma después. De modo que, claro, esa alma gemela que decimos que tenemos que encontrar, claro, eso es una historia fantástica, y ya comprendo que me digáis, no, pues esto, en fin, no lo entiendo demasiado, como esto de dos partes, ¿no?, y tal, que tengan que encontrarse al final y que estén uno viviendo sao, y que pueden ser los dos hombres o los dos mujeres, que yo no lo creo, sinceramente, ¿no?, porque el ego pues hace bien las cosas y entonces hará su parejita, os aparejará, y ya vemos, ¿no?, en la vida normal, es decir, la dinámica nuestra interna es la misma de arriba, es igual o de arriba como de abajo. Y entonces una persona, una mujer que ha tenido una niña, ¿qué pide? O aparejita, ¿no?, pide un niño, tener un niño y tal, y si ha tenido un niño pues dirá, no, la niña, claro, también me diréis que hay que no, que dirá, no, lo que quiero son tener 4 o 7 niñas y ningún niño, también se encuentra, de todo ahí, ¿no? Pero la dinámica, o armónico, o natural, no es que después de un niño se desee una niña y viceversa. O sea que esto ya nos viene dado de ego, y el ego también pues pondrá aquí en a funcionar en el mismo instante, pues esto, y es un juego, ¿no?, para el ego, de decir, a ver si se encuentran y si coinciden y tal, ¿no?, en la aportación de experiencias. Pero si no, en el momento final hemos de acabar de encontrar, es decir, si dentro de nosotros mismos se ha creado la armonía suprema, si nuestra mujer interna, seamos hombres o mujeres, es igual, ya que sabéis todos que somos ambas cosas, ¿no? Tenemos activado en una encarnación, positivizado un aspecto en detrimento de otro, pero la personalidad femenina del hombre la lleva dentro, y la personalidad masculina la lleva dentro de la mujer. Entonces, si esa personalidad masculina, seamos hombres o mujeres, se pone a caminar hacia la personalidad femenina, es decir, la imaginación y el poder creador que tiene la mujer, creo, el creador de formas materiales, ¿no?, que es lo máximo que se puede crear, ¿no?, crear un hombre, dar vida, es decir, que el ego no pueda manifestarse a través, ¿no?, del cuerpo de una mujer, ¿no? Si todo esto lo pone al servicio de la voluntad, acabaremos encontrando a esa alma gemela. nos aparecerán, o si está en Nueva York, o si está en Alemania, esté donde esté, pues vendrá, aparecerá, o de Alemania vendremos aquí, y entonces la encontraremos. De modo que es aquello. Si está en el otro mundo, pues tendremos que ir a otro mundo, no a encontrarlo, es evidente, ¿no? De forma que no, el ego no, pues también, en fin, se mueve en un mundo que conoce sus reglas, ¿no? Y entonces pues también hace, ¿no?, que las gentes se encarnen, que a veces no es posible, pero que se encarnen dentro de una misma generación, porque sabe o mal visto que está, ¿no?, pues que un señor ya anciano se enamore de una lolita, como se llama ahora, ¿no?, a una chica de esas muy jóvenes, ¿no?, y más, creo, todavía peor, ¿no?, que una señora ya de cierta edad se enamore de un chiquillo, ¿no?, y tal. Entonces la sociedad todo eso lo mal ve, y el ego no nos pone nunca dificultades, es decir, no crea nunca a sus cuerpos materiales, es decir, espera, que ahora te vas a fastidiar, porque yo te voy a enviar, ¿no?, un tío, ¿no?, ahora en 1930, y después voy a enviar a otra en 1970, y entonces ya verás los problemas que tendrá cuando se descubran que son las almas gemelas. Hay un tío nacido en el 30, ¿no?, se enamore de una chica nacida en el 70, con 40 años de diferencia, ¿no?, y entonces vamos a ver, vas a ver lo que me voy a reír. Esto no lo hace el ego. No lo hace, ¿no?, porque en su mundo esos cálculos no existen, no existe la maldad arriba, de modo que lo malo que estamos viviendo es nuestra propia dinámica perversa, ¿no?, que hemos puesto en circulación, y entonces sí que puede ser, ¿no?, que todo esto se produzca en nuestra vida, pero ¿por qué nosotros lo hemos hecho así? Ya sabemos que una perturbación que lanzamos como semilla en una vida, nos la encontramos interiorizada dentro de nosotros en la próxima. Y entonces es una dinámica que sale de nosotros y que va a parar aquello. Y entonces sí puede darse este caso, como se da realmente en la vida social. Y se han escrito novelas y se han hecho películas, ¿no? Como esa de la famosa Lolita, que es la historia de este hombre de 50 años enamorado de una chica de 16. De un profesor, ¿no? Y tal. Bueno, pues entonces, ¿no?, si nosotros hacemos este camino, si ponemos la imaginación al servicio de nuestra voluntad creadora, estaremos realizando este camino, este trayecto del sendero 25 de retorno, y entonces esto también nos lo encontraremos en nuestro mundo exterior, y vendrá esa coincidencia. Pero esa coincidencia, repitámoslo, no puede darse más que al final de una vida, porque si no, te detiene, te para. Es aquello de Tauro que hemos dicho tantas veces, el signo de Tauro y las virtudes de Tauro, que la gente no tiene tantas comodidades, está viviendo en un mundo tan armónico y tan bello, que dice, yo me paro, esto es el objetivo. El objetivo es, yo he trabajado mucho y el objetivo es precisamente detenerme, y me lo dan como premio para que goce de ello, ¿no? De forma que si encontráramos esa felicidad anticipadamente, nos detendríamos. Tendríamos y diríamos, oye, vamos a ponernos un piso, tú y yo, tomamos un perro para divertirnos más, si quieres, y entonces todo lo demás de la cosa evolutiva lo dejamos, porque ya no nos hemos encontrado, y el objetivo precisamente era encontrarnos. De modo que ahora, notado, no nos soltemos, iremos tú los dos nuevos mundos de arriba también cogidos de la mano, y así pues ya continuará eso, y será una permanente historia de amor. Claro, esas historias de amor no son para vivirlas, no realmente. Sí, son para vivirlas, cuando estemos al final de los tiempos, y cuando ya no sean necesarias para nosotros. Pero mientras aspiremos a esto, y no hayamos terminado nuestra evolución, pues ya digo, esto nos detendría, nos quedaríamos parados allí, ¿no?, y ya no iríamos más allá. Bueno, no sé, ahora... Hablad un poco vosotros ahora, ¿no? ¿Una excursión? ¿Cómo terminamos? Ah, sí, sí. Así, vamos a ver, vamos a hablar de... Aclaremos las personas que vienen a la excursión del domingo.